familias que se pudren en la tierra. Realidad lastima, lástima que todo lo que yo veo es mentira. Laguna de sangre, territorio peligroso y quiere involucrarte. Vírgenes y santos no van a callar el llanto de cientos de esclavos. Cada uno que asegura ser número uno, que empieza, que llega, tengo la certeza. Faltaba la pieza del rompecabezas. Hora clave, tiempo, justo, preciso momento. Había una vez, así comienza el culto cuento. Si te cuento, te comento que hay un sentimiento. Interrumpo tu salida como un fuerte viento. Diploma sin tiranía, acuerdo del mundo. Mira madre patria, soy tu hijo moribundo. Descendiente de la historia, falsa se divulga. Con la tinta y la palabra, mentira absoluta. Nuestra sociedad con falta del conocimiento. Soñar algún día verte consciente despierto. Sinceridad, honestidad para volar con libertad. La dignidad, capacidad para luchar y no parar. One on one the world, microphone and flow. The Sony hip hop explicit, my show. Ya rapid the street, me trigo el MC. Set que está un mamilla, the fuck the bitch. Cada uno que asegura ser número uno. Siento odio, bronca, rabia, mis ojos que sangran. Se parte el planeta pero no te importa nada. Llora, sufre, muere lentamente arrodillado. La pagarás muy caro porque todo vuelve hermano. El mundo golpea, miles de familias que se pudren en la tierra. Realidad lastima, lástima que todo lo que yo veo es mentira. Laguna de sangre, territorio peligroso y quiere involucrarte. Vírgenes y santos no van a callar el llanto de cientos de esclavos. Mi repudio por tu juego sucio. Es tanta la impunidad que busca su refugio. Yo soy el métrico y mi métrica no desafía. En la paliza más rapera te lo merecías. Cada uno que asegura ser número uno. Voy concientizando, también revolucionando. Lucho por tu vida, represento a mis hermanos. A la sangre de mi barrio, hermandad, familia. Lengua callejera, nativa de la Argentina. Chino y perle pale, fro para leos, boa. Moa sube tosti, barro, tecnite, cuestión de troa. Le montié, prefiero revolución, le liberté. Bonjour, my moise, imperialista, todo y full. Porque sos mejor, porque tenés el escenario. Porque sos mejor, porque salís en una radio. Porque sos mejor, no hay humildad, somos iguales. Porque sos mejor, soy Israel para mis pares. Tira, tira, corre, corre, tira, tira, tira. Corre, corre, tira, tira, tira. Corre, corre, tira, tira del gatillo. Y a ver, quítame la vida. No te tengo miedo y no me pasan por encima. No paso la vida y agradezco al que me entiende. Represento el llanto de los que luchando mueren. Cada uno que asegura ser número uno. Yo tengo mi trono, soy irrepetible, único. Y grabaron, humillaron porque no dejaron. Se empacharon y no se portaron. Maduraron, se secaron, escaparon, la boquearon y rapearon, pero no quedaron. Estoy en la escena, voy a romper las cadenas. Soy el terremoto y hago que tiemble la tierra. Estoy en la escena y no hay quien subestime. Israel es un rapero y es indestructible. Seres queridos, todo un pueblo destruido. Modelo económico por Estados Unidos. Delincuencia y drogadicción en cada esquina. Marginalidad y odio casi te lastima. La tecnología de la primera potencia. Potencia para matar y comenzar la guerra. Cada uno que asegura ser número uno. El mundo golpea, miles de familias que se pudren.